lo vio nacer, no lo olvidó. Todos los alrededores, el pitayón es querido, lo cuidan y lo respetan por el modo que ha tenido. En la ciudad de Hermosillo, prisionero lo tomaron. Y después a Culiacán, al pitayón trasladaron. 5 años estuvo preso, pero libre lo dejaron. La libertad, las amistades le sobran porque habla con la verdad, a la gente distinguida la trata con seriedad. Las mujeres y la banda siempre han sido su pasión. Quererlas a toditas y sin hacer distinción. Siempre anda muy bien armado con escuadra y portadores. Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores o pa'l que tiene al quitío o alguno de sus amores. Se despide el pitayón con su tejana de lado. Es el hijo del pollero, por algo salió aventado. Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha contado.